sin nombres y sin números vagaba el viento. Desde otros dominios traía la lluvia y los celestes y el dios de los saladares impregnados envolvía las flores y las vidas. El jacaranda elevaba espuma, las flores, las marinas, de las acerizadas, en la magnitud contra la nieve. Las flores y las vidas. sin hombres y sin una rosa vagaba el viento. Desde otros dominios traía la lluvia y los celestes y el río de los metales impregnados devolvía las flores y las vidas.